FM Río 94.3. Bueno, nos acompaña Caribe Funks en el inicio de la mañana del domingo. En este tema se llama Millonario. ¿Soy millonario? No soy millonario. No millonario, así, no millonario. Gracias, Sam. Bueno, el nombre de Samir Badur, que es el más peque de toda la familia de Bermud, queremos desearle un feliz Día del Niño para todos. Le han cambiado el día hoy de las niñeces, estas pelotudeces idiomáticas que nos pretenden meter en la cabeza, pero bueno, hay que ayornarse, ¿no? Así como otras tantas cosas que nos han cambiado o nos pretenden cambiar, también esta, pero para todo el mundo hoy es el Día del Niño, la gran mayoría, a no ser para esta cabeza de termo que pretenden meternos otra cosa en la cabeza. Hoy es el Día del Niño, así que el nombre de Bermud, con Samir Badur a la cabeza por ser el más joven de todos, celebramos este Día del Niño, deseamos la paz muy bien y hagámosle entender de alguna manera a los chicos que otra vida es posible, que otro futuro puede ser. Trabajemos para que el futuro de estos chicos sea mejor, para que tengan otra calidad de vida, para que tengan otro país, para que empiecen a creer en este país más allá de las autoridades que nos están en este momento llevando, no sé si adelante o para atrás, pero en definitiva eso, ¿no? Transmitirle esperanza y mucho cariño y mucha familia y mucho abrazo y mucha transmisión de sentimiento, que se sienta el sentimiento, que es en definitiva lo que queda. Hoy es un día muy particular, más allá de un regalo, de un presente, si tenés, si no tenés. Hoy es un día para manifestar cariño, para tenerlos cerca, un poquito más que todos los días, tenerlos cerca, quererlos y decirles y tratar de que entiendan que los amamos y que sería muy difícil la vida sin los chicos, porque es para lo que estamos, es para lo que vivimos, es para lo que deseamos que esto sea mejor y tratamos de hacerlo todos los días con las mayores ganas que tenemos. Como lo hicieron nuestros padres, como lo hicieron nuestros abuelos, cada uno en su medida, cada uno en su educación. A nosotros nos toca una época difícil porque todas las épocas son difíciles. Cada uno en su momento ha planteado estas cuestiones. Como colofón de todo esto, un gran deseo que es este, ¿no? Un feliz día. Celebremos como podamos, pero celebremos en definitiva. Samir, en vos, feliz día a todos los niños. Miami me lo confirmó. Gente de sol que apareció. Bueno, hoy es 21 de agosto del 2022. Estamos en agosto, estamos a poquito tiempo de terminar el año. Aunque va a ser largo hasta fin de año, pero bueno. Arrancamos, capítulo internacional de Bermud de hoy. Dice más o menos así. Qué quilombo que hay en el mundo, ¿no? Como si no tuviéramos quilombo nosotros, también el mundo estaba tan enquilombado. Mirá, esta semana el presidente Vladimir Zelensky, ¿lo ubicás a Zelensky? Ya a esta altura tiene que ser una persona conocida. Un tipo joven que era actor y se hizo famoso a partir de interpretar un papel que hacía del presidente de su país. Y le salió bien. La gente lo empezó a querer. Y el tipo se postuló en las elecciones y ¿sabes qué? Salió presidente. Zelensky salió presidente de Ucrania. Ubicada en Ucrania. Bueno, se armó quilombo cuando Rusia quiso invadir, mejor dicho, invadió, porque Rusia piensa que Ucrania es de Rusia, en esta nueva conformación del mundo, donde uno se autopercibe que es dueño de algo. Samir, por ejemplo, se autopercibe que en cualquier momento se va a quedar con la plaza, porque es de él, y va a invadir la plaza, ¿entendés? O Central Coronda, por ejemplo, ¿por qué no? Que es un lugar que le gusta a Samir. Central Coronda va a ser de Samir porque Samir se autopercibe dueño. Bueno, Rusia se autopercibe dueño de Ucrania porque Ucrania en su momento le pertenecía. ¿Está? Entonces, va de vuelta. No importa la independencia, no importa que sea un país independiente. Directamente. No entiende que Ucrania es independiente. Entonces va. atacó de nuevo, empezó a entender cómo ellos se perciben dueños, van por algo que les pertenece según ellos. ¿Entendés? Es como que vos sabés que la casa del vecino es tuya, entonces entrás a la casa del vecino como si fuera tuya. Más o menos así. El presidente Zelensky de Ucrania le pidió a América Latina que no comercie con Rusia, porque Rusia quiere comercializar con nosotros. Esto es un poco más relevante de lo que simplemente parece. El argumento que presentó Zelensky es que para Rusia tiene que haber algún castigo, más allá de los que se está pensando o se está llevando adelante en estos seis meses que lleva la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Te acordás que iba a ser una semana, 15 días? En 15 días los volamos, que decían los rusos. Bueno, 6 meses lleva. Para que Rusia pague un precio, no sé si alto, pero al menos un precio por la invasión que hizo a Rusia. Todo el mundo sabe que obviamente la penetración comercial que tiene China, por sobre todo, y Rusia en esta región es muy importante. China, primeramente, porque, bueno, la penetración comercial que tiene China en Latinoamérica es importantísima, y Rusia un poco más atrás. Pero así todo, Rusia pretende ocupar un lugar importante, al punto tal, que esta semana Putin, el presidente de Rusia, Vladimir, viste que Vladimir es un nombre común allá. Samir no es un nombre común. Marvel tampoco, por ejemplo, ¿no? Bueno, Rusia esta semana ofreció a América Latina armas, a quien desee, armas blindadas, o sea, no pistolas. No armas chicas, armas pesadas, blindados, artillería pesada, aviones, drones de asalto. Y en verdad, no sé, qué sé yo, ¿para qué querríamos nosotros en la Argentina tener armas pesadas, blindados? Está bien, no tenemos nada, ¿no? Las Fuerzas Armadas están desnudas de armamento, pero nos haría falta otras cosas. Yo, viviendas prefabricadas, medicamentos. Pero ya tenemos experiencia con Rusia, con el COVID, ¿te acordás? Ginés González García, Carla Bisotti, las preferencias de Cristina, la vacuna Sputnik, ¿te acordás? Que nos usaron de cobayos, nos usaron de conejitos de India, que la segunda dosis nunca terminó de aparecer y en el medio murió mucha gente por no tener la segunda dosis de la vacuna que los rusos prometieron traer. Y más allá de los rusos, que no solamente no cumplieron, estos atorrantes que están en el gobierno, que siguen en el gobierno, porque Carla Bisotti sigue en el gobierno, porque Ginés González García, más allá de los escraches que le puede hacer la gente, putearlo donde le encuentran, cosa que yo también haría, ¿sí? Siguen en el gobierno, siguen estando. Entonces, bueno, más allá de eso, comerciar con Rusia para nosotros, no. Más allá de que haya comercio con Rusia, ¿no? Y se está intentando aumentar ese comercio con Rusia, este tema en particular del ofrecimiento de Rusia de comerciar armas no da con nosotros. Sí, por ejemplo, fue muy bien en Venezuela. Fue muy bien en Nicaragua, donde Rusia mandó tropas, donde instaló bases, donde mandó aviones, donde mandó soldados, regimientos rusos en Nicaragua y puso personal. Entonces nosotros con Rusia nada. Esto ocurre, este pedido del presidente Zelensky ocurre al mismo tiempo que El País de Madrid publica una nota, esto de que Putin ofrece armas y Zelensky dice que no comerciemos con Rusia. El País de Madrid publica una nota esta semana que dice que la capital de la Unión Europea, que es Bruselas, dice que se está preparando una ofensiva diplomática para frenar el avance de China y Rusia a Latinoamérica. O sea, ellos ven cómo estas potencias, China y Rusia, se vienen para este lado y trasladan eso, y van a trasladar esos quilombos acá. Entonces, ¿qué dicen los europeos? Tratemos de ver de qué manera podemos, si es que podemos, tratar de parar el avance de China y de Rusia por estos lares. Ucrania, en esta cuestión de afianzar vínculos, ha trazado una buena relación con el presidente Boric de Chile, ¿sí? Lazo de aquellos lados con estos. Y tiene una incipiente pero buena relación con la calle Pou de Uruguay. Y en verdad, cuando se habla de la relación de Rusia con Latinoamérica, la referencia siempre está dada, al menos en estos tiempos, con la imagen, y está la foto, o sea, se habla, ¿no?, de la relación de Rusia con Latinoamérica, y la foto siempre es esa foto que seguramente la viste, de Alberto Fernández con Vladimir Putin, cuando Alberto Fernández, en una chupada de media, marca cañón. Asco realmente, ¿no? Me digo, a mí particularmente asco. Cuando dijo que sería un honor para la Argentina ser la puerta de entrada de Rusia a Latinoamérica. ¿Te acordás? Bueno, asco. Cuando sabemos en definitiva que Rusia ya entró en Brasil, y con la diferencia económica y la diferencia de habitantes, Brasil es mucho más mercado que Argentina. Bueno, más allá de eso, este atorrante de Fernández le dijo así en una chupada de media mundial que Argentina pretendía, más allá del enamoramiento de Cristina. ¿Te acordás también de Cristina así subyugada, con esa cara de, cómo te diré, enamorada, esa cara así, cuando Putin le regaló una carta de San Martín, de puño y letra, carta que supo conseguir, anda a saber, qué sé yo dónde, pero se la regaló, y Cristina se ruborizó y hace esa carita con esos ojitos, ¿viste? Así, bueno, como en las películas, como en las novelas, como en las novelas. Esto viene ligado a otros dos datos más, y es que China va a empezar ejercicios militares con Rusia. Imagínate el poderío militar, imagínate, ¿no?, el poderío militar de China y Rusia juntos. Si por separado son infernales, pensar en el poderío militar de China, que son millones y millones y millones de personas. Si ya pensar en Rusia ya te da cosor, imagínate China. Y peor aún, imagínate los dos juntos. Los dos juntos. Bueno, China va a empezar ejercicios militares con Rusia como respuesta, es lo que dijeron, es lo que se dijo, cosa que no creo, ¿no? Suena más a relato que a otra cosa. Como respuesta a la visita de la diputada estadounidense Nancy Pelosi a Taiwán. ¿Te acordás que hablamos? Que Nancy Pelosi, dijeron cuando pasó, que Nancy Pelosi se desmadró y se fue a Taiwán. Yo no creo que esta mujer, que es política de toda la vida, se desmadre en semejantes cosas y se vaya porque ella quiere a Taiwán, pudiéndose ir a cualquier lado del mundo. Incluso podría haber venido acá Nancy Pelosi. No, ¿dónde se fue? A Taiwán. ¿Qué hizo? Generó toda esta historia para ello. Mentira. Porque la semana pasada, no, la anterior, fue un avión lleno de diputados, senadores de Estados Unidos, de Taiwán, en una muestra de decir, bueno, nosotros los Estados Unidos tenemos una muy buena relación con Taiwán. Taiwán es otra cuestión de autopercibimiento. Es decir, los chinos se autoperciben dueños de Taiwán. ¿Por qué? Porque cuando era la Gran China, se armó la guerra, qué sé yo, el ejército chino sublevado, la otra parte, no sé si los buenos o los malos, ponerle los azules y los colorados para usarlo en la historia nuestra, se repliegan, los que terminan perdiendo, se van replegando, y se quedan en la isla de Taiwán. Esto es al mando del famoso, que lo escucharás, habrás escuchado alguna vez, Chiang Kai-shek, ¿sí? Era el líder, en este caso, opositor. Entonces, Taiwán genera su independencia. No se termina de reconocer la independencia de Taiwán. Vos recordás que cuando se arma el quilombo del COVID, los que denuncian que los chinos estaban experimentando con el COVID fue Taiwán. Y la Organización Mundial de la Salud no le dio bola por no nombrar a Taiwán, porque para los chinos Taiwán no existe. Es como Ucrania para los rusos, Taiwán para los chinos. Para los chinos Taiwán es de ellos. Entonces no reconocen la independencia de Taiwán. Entonces ahí vienen los quilombos, esto de autopercibirse dueños, ¿sí? Y en definitiva en algún momento van a ir por Rusia, ya empezó. Rusia va por Ucrania. Ya lo hizo con Crimea, Rusia. Anexó la zona de Crimea de una. Y así vamos, ¿no? En este contexto, Samir se va a hacer dueño de la plaza en cualquier momento. Te decía que China, a partir de la presencia de la diputada Nancy Pelosi en Taiwán, tiene un motivo como para, a ver, hacer ejercicios militares ahí en la frontera, en la zona cercana a la isla de Taiwán, pone barco, pone aviones, le vuelan aviones arriba, no solo a Taiwán, a Japón, a Australia, un despelote, marca cañón. A la vez, también hay que ligar dentro de este despelote que Estados Unidos y Taiwán comienzan un fuerte acercamiento comercial, y no solamente con Taiwán, sino con toda esta zona que te estoy hablando. Te hablo de Japón, te hablo de Australia, te hablo de los archipiélagos. Es decir, ¿para qué? Se juntan por el miedo que tienen del avance de China y de Rusia. Entonces, es obvio que el pedido que hace Zelensky no es casual. Zelensky, presidente de Ucrania, no es casual. Lo hace porque está viendo que se le viene la noche, al punto que Bruselas, los europeos, le dice: che, ojo, cuidado, mirá cómo se van. O sea, se están juntando, se van para Latinoamérica a llevar este quilombo que tienen entre ellos a Latinoamérica. Es decir, Venezuela, Nicaragua, Rusia, China, y me animaría a decirte más, no sé hasta qué punto, también Irán, que son los ídolos de Fernández, que son las potencias preferidas de Cristina, ¿sí? en este delirio místico que tiene esta mujer, ve que estas cuestiones son así. Y a su vez, dentro de esto también tenés el hecho de que Rusia esté ofreciendo armamento y entrenamiento militar libre, digamos, al que quiera. China ya anunció oficialmente que va a enviar tropas para hacer ejercicios conjuntos con las rusas, en el contexto de estas escaladas militares de los conflictos que tienen China con Taiwán y Rusia con Ucrania. ¿Y quién está en el medio de todo esto? Obviamente Estados Unidos, que sigue siendo el país más importante en sostener en pie a Ucrania y también en sostener la independencia de Taiwán, anticipando negociaciones importantes entre Estados Unidos y Taiwán, obviamente. Entonces, este tablero, así como para cerrar este pedazo de diálogo que tengo con ustedes de internacional, todas estas cosas, el tablero del mundo dice que Zelensky, presidente de Ucrania, le pide a nuestra región que no le compre armas a Rusia. Rusia ofrece armamento pesado y entrenamiento militar a América Latina. El gobierno de la Unión Europea, o sea, Bruselas, subraya, le dice: ojo, cuidado, mirá, tené cuidado con lo que está pasando. Hay ejercicios militares entre Rusia y China, y Estados Unidos sostiene a Ucrania en pie intentando acuerdos comerciales con Taiwán, escenario más que importante y para seguir de cerca. Visto así, parece es simple, pero es bastante complejo, dada los participantes de estas contiendas, por ahora diplomáticas. En este marco, la compañía Apple, ¿sabes cuál es? La de la manzanita, la que hacen esas computadoras que son de la hostia, todo lo que es tecnología. Apple, ¿cómo están? Sí, exacto, la compañía fundada por Steve Jobs. Bueno, Apple, que tiene fábricas en China, anunció que se va de China. en este marco, ¿no? La hiperamericana, ¿sí? Se raja de China. ¿A dónde se va? A Vietnam. Vietnam está dentro de la órbita de Taiwán. Es decir, quedan bajo la órbita de los Estados Unidos, en definitiva. O sea, que es americana, se va a un lugar donde esté segura, ¿tá? Se va a Vietnam. Y de paso, les comento a mis amigos que son fanáticos de iPhone, que los tengo y los quiero, que Apple anunció que el próximo 7 de septiembre se lanza el iPhone 14. ¿Cuánto puede llegar a valer en la Argentina? Y alrededor de algún 5 o 6 millones de pesos. Un celular, ¿no? Celular, el iPhone. Celular iPhone, celular que fabrica la empresa Apple. Bien. Me pones una coma y entramos en lo nacional. Ahí te agarré sin perro. Todavía creo. Bueno. Esta semana el presidente Fernández. Esto realmente, estas cosas. Es que no deja de sorprender este tipo. De onda. Alberto Fernández dijo que si San Martín viviera, le aconsejaría. O sea, en un discurso que hizo, él habla con San Martín. San Martín le habla a él. Imagínate las cosas. Por un segundo pensé, San Martín viviendo, sabiendo, ¿no?, toda esta historia, dónde estamos, cómo estamos. Yo lo caga patadas, pero de una. San Martín no le habla, lo boxea, ¿entendés? Casi el sable ese lo aplanazo, no lo corta, pero le pone una sableada encima. Bueno, Fernández dijo que si San Martín viviera, lo alentaría a que siguiera hacia el norte de Argentina, ¿no?, que está tan despoblado. Porque también Fernández habla con Belgrano, habla con Güemes. ¿Qué le diría? ¿Qué te diría? O sea, ¿con quién te gustaría hablar, Sam, que no está? No sé, ponete a hacer una imagen. No sé, qué sé yo, ¿viste? Porque es fácil así, en este delirio de la imaginación, donde cada uno imagina cosas, porque es un delirio, en serio, es delirante. Pero bueno, los ejemplos de poder pensar en la imaginación de cada uno. La imaginación de cada uno es libre. ¿Qué sé yo? ¿Viste? Andá a saber con quién. A mí me gustaría hablar con John Lennon, por ejemplo. ¿Qué me diría John Lennon? No sé, no tengo la menor idea, pero seguramente me interesaría lo que me diría Lennon. ¿Con Papo? Hablar con Papo, que me cuente, qué sé yo, la historia de no sé, de las letras, de sus canciones, por decirte algo. Con el presidente Frondizi, para que me cuente qué carajo le pasó que en este país no pudo progresar, que era justamente la bisagra de este país. Éramos país, potencia, o no lo éramos, Frondizi. Me gustaría charlar con Kennedy. ¿Entendés? Con Borges. Con Vinicius de Moraes, me encantaría sentarme a tomar un café. Con Vinicius de Moraes, yo lo podría, bueno, yo podría tomar unos mates, por ejemplo. Con Einstein, que me dijera, no sé, que me cuente sus teorías. ¿Por qué no? Con Martin Luther King me gustaría charlar. Y que me cuente sus ideales. ¿Con cuánta gente a uno le gustaría hablar que ya no está? Porque es fácil imaginar. Y es fácil el boludeo verbal de decir cosas. Pero loco, sos un presidente de la nación. Dejá de boludear. Dejá de boludear con estos discursos que son carentes total de contenido. Entre este que habló con San Martín y Cristina que se encamó con Belgrano. ¿Te acordás cuando Cristina dijo que le hubiese gustado ser amante de Belgrano? Otra que imaginó, lo que pasa es que, bueno, Cristina ya imaginó otra historia. O sea, Fernández habló con San Martín. Cristina tuvo relaciones o imaginó haber tenido relaciones con Belgrano. Así estamos también. No sé, me gustaría hablar con el Negro Olmedo, por ejemplo. Genio total. Y así seguiría, ¿no? Y así vos, en tu casa, podrías pensar con quién te gustaría hablar de los que ya no están, de figuras trascendentales en tu vida, ¿no? En tu vida. Un delirio total. En manos de esta gente estamos. Por suerte, ya le queda poco. Y te puedo asegurar que cuando se vayan no vuelven más. En Misiones cerró la fábrica de zapatillas Nike por falta de insumos importados. Quedaron 150 empleados en la calle. Esta fábrica es del grupo DAS y es medio argentina, medio brasilera. Que en verdad no es una gran fábrica, es una pyme. Es una pyme que está en el Dorado, en Misiones. Y también pasó con la empresa Dánica, de las mantecas Dánica. ¿Te acuerdas? Era para untar. Y también pasa con los neumáticos en este país, que no tienen insumos. Y no estamos hablando de grandes empresas que sí tienen posibilidades económicas de mantener medianamente su estoqueo y se han estoqueado para poder seguir dentro de esta locura. De las pocas que quedaron vivas después de la pandemia. Lo que no mató la pandemia, las pymes que no mató la pandemia, las empresas que sobrevivieron como pudieron a todos los quilombos, los va a terminar matando esto, porque no tienen insumos de esta política económica de estos tipos que están en el gobierno. Bien, comenzó en el tribunal número 3 de la provincia de Jujuy el juicio oral, uno más de los tantos que tiene esta señora Milagro Sala. Esta señora Milagro Sala, que, bueno, se inicia un juicio por cohecho activo y sustracción y destrucción de documento público en concurso ideal. Otro juicio más para esta mujer, a la que fue a visitar el presidente Fernández a su lecho de enferma, justo el día que tenía que ir a declarar, se enfermó. Entonces se internó y ahí fue el presidente a darle su compañía, ¿no? Si estamos con vos. Chorra, ladrona, maltratadora, estafadora. Se está probando todas las causas. Apareció el domingo pasado y armó bastante lío. Apareció la segunda en el mando, la dama de compañía, digamos, de ella, que le decían Shakira. Apareció en el programa de Jorge Lanata y, bueno, contó un poco de todo. Y ahora empezaron a aparecer arrepentidos que cuentan cómo movía la plata, cómo la sacaba, dónde la llevaban. Están investigando si se compró un hotel en Buenos Aires o no. Llevaban la plata de Jujuy. ¿Te acordás la imagen? ¿La viste la imagen esa? Van al banco y le dan fajo de plata que lo meten en bolso, del bolso lo sacan del banco, lo meten en el auto y ahí se lo llevan. Bueno, parte de esa plata también volvía a Buenos Aires y era parte también de los choreos que hizo Cristina con Devido y todo lo demás. Entonces, bueno, se complica esta cuestión de Milagro Sala porque evidentemente ha sido tan fuerte su poder y la generación de miedo que ha generado en la gente que la rodeaba, que a 10 años, a 14 años de haber pasado, no se animaban a hablar, porque tenían miedo, porque tiene muertes encima esta mujer. O sea, no es cualquier persona, y la cantidad de plata que manejó. Entonces recién ahora, cuando salta una puntita, ¿entendés?, empiezan a salir testigos de esto, testigos de lo otro, que son testigos reales, que van a decir lo que pasó. Y esta mujer, que, a ver, no es inocente, está condenada, es estafadora, chorra, maltratadora, no sé, tiene una causa por asesinato dando vuelta por ahí, de un militante radical que apareció muerto, apretadora, el gobierno paralelo que montó en la provincia de Jujuy y todo el circo que se hizo con esto, y ahora están en silencio. ¿No te suena raro que estén en silencio ahora? Gómez Alcorta, que fue la abogada, que está ocupando un cargo importante en el gobierno. Están callados todos. Nadie dice nada. ¿No te preguntarás por qué? Se les cae el relato cuando las pruebas aparecen porque no pueden ir contra las pruebas. Ya no pueden inventar más, no pueden mentir más. Es la caída del relato ante la aparición de las pruebas que son contundentes. Lo mismo está pasando con Cristina en este juicio que se está llevando, donde el fiscal Luciani abrumadoramente ha presentado pruebas y pruebas. 6 días hablando lleva el fiscal, mostrando pruebas. Con lo que deja probada la relación concreta entre Cristina Báez, la relación de Báez, que es el que se quedó con todo, Báez, Cristina, Máximo, López, Devido, todos conforman esa asociación ilícita de la que se prueba que Cristina era la jefa de las 410.000 hectáreas que tenía Lázaro. 410.000 hectáreas. Es una locura. Bueno, todas estas cosas que se están probando, que el fiscal las da por probadas a todas, tienen sentencia, tienen el alegato final mañana y el pedido de sentencia. Como jefa, Cristina, jefa de una asociación ilícita dedicada a afanar recursos públicos. En 3.000 millones de dólares, más o menos. Capaz que un poquito más, poquito menos, dólar más, dólar menos. Bueno, es cuantiosa la investigación de 10 años que hizo el fiscal Luciani, que ojalá llegue vivo, ¿no? Hasta acá. Yo me acuerdo anoche cuando estaba leyendo esto, que más allá de que trasciende al mundo, porque esto lo están siguiendo en todos lados, pero bueno, tampoco da para que Cristina sea figura en el bien. Pero bueno, independientemente de esto, anoche me acordaba que a Nisman lo mataron de un sábado para un domingo también. ¿Te acordás? Nisman desapareció. Bueno, yo ojalá que mañana Luciani pueda hablar, pueda ir al juzgado, pueda explicar lo que le queda por explicar, haga su alegato final. No sé si lo escuchaste al fiscal Luciani en algún punto. Es tanta la cantidad de cosas, pero tanta la cantidad de cosas que yo, a ver, llega un momento, te diré mal, ¿no? Pero por ahí aburre de tanto decir más y hay más. Y aparte tenemos esa sensación como que son cosas que ya las escuchamos. No sé si te pasa, no sé si de repente tenés esta sensación, porque vos sabías que Lázaro se afanó media Patagonia, vos sabías que Cristina era la jefa de la banda, vos sabías que Lázaro, que Devido mandaba la obra pública y que los bolsos de López eran plata también de este circuito, que quedó probado los contratos, la compra de campos, las inversiones inmobiliarias de Máximo Kirchner en relación con Báez, todas estas cuestiones, son cosas que la venimos escuchando hace 14 años. Entonces no nos suena raro. ¿Sabés qué es lo raro? Que ahora la estamos escuchando de boca de un fiscal, en un juicio, que es lo que siempre quisimos, al menos nosotros. Al menos nosotros. Por primera vez la estamos escuchando de boca de un fiscal que mañana va a hacer su alegato después de 6 días de corrido, de presentar pruebas, y mañana presentará su alegato final y pedirá la condena. Eso es lo raro. Pero tenemos que entender que eso es lo que corresponde. Tenemos que entender que esta gente fue pateando los tiempos judiciales de manera tal que esto no ocurriera o ocurriera lo más lejos posible. Y pasaron 14 años en este país. Entonces Lázaro entró a la cárcel, no dijo nunca nada, salió de la cárcel, están todos afuera. Entonces todos están con prisión domiciliaria, con tobillera electrónica. Bueno, Cristina es vicepresidenta. ¿Qué más? Cuidado con Luciani. Ojalá pueda llegar vivo en esto. Y ojalá la justicia actúe. Porque esa es la otra, nada ganamos que Luciani se pase 6 días hablando y presentando pruebas, más allá de todo lo que está generando el periodismo, sí, el periodismo de ellos, que está diciendo que no se presentaron pruebas, que esto es todo un circo en contra de Cristina, que la quieren proscribir, que pobre Cristina, lo que dijo Eve de Bonafini. A ver, tenemos que armar una pueblada, dijo Evo de Bonafini. Tenemos que ir pensando una pueblada porque a Cristina no la van a llevar presa. Que no se animen a tocar a Cristina, tenemos que armar una pueblada para salir a defender. Y Navarro, ¿te acordás? Ganó Scioli. Navarro, el de C5N, el que tiene también portales en internet, donde obviamente todo lo que tiene Navarro es nuestro porque lo hizo con plata del Estado, de plata que le pagó el Estado para que ahora hable. Antes lo tenían a 678, ¿te acordás? 678, bueno, ahí hablaba el Estado en un canal oficial. Ahora habla Navarro y dicen que hay que parar a los periodistas, hay que pararlo a La Nata, a Majul, a Feynman, toda esta gente, de la cual nosotros, sin esta gente nosotros no nos hubiésemos enterado de nada, qué sé yo. Si La Nata no hubiera mostrado la rosadita, cómo contaban la plata, vos te hubieras enterado. Si no, yo hubiera mostrado cómo cuando saltó esto sacaban con los carros de supermercado las cosas de adentro de la rosadita. Si La Nata no hubiera, te digo La Nata por decirte, Feynman por decirte, Viale, Leuco, todos los periodistas que en línea están tratando estos temas con mayor seriedad. No sé si todos son de tu agrado. Lo que no podés negar es que hablan cosas que otros no hablan. Y son atacados justamente por la Cámpora. ¿Te acordás cuando la Cámpora puso las fotos de los periodistas para que la gente las escupa? Que escupieran y pasaran y escupieran las fotos. ¿Te acordás? En todo el medio de este embrollo, la inflación mayorista de este mes que salió fue el 7.4 y se proyecta la inflación minorista para agosto con un piso del 6%, lo que te genera más o menos un anual del 120%. La inflación de este año va a ser la más alta de la historia de la República Argentina, con un 120% más o menos. Y un dólar que cerró a 293 pesos. El riesgo país está en 2.700 y es de los más altos del mundo, sin lugar a dudas. En la época de Menem, estamos hablando de unos años atrás, el vicecanciller, el señor, lo tenés que, bueno, no, depende de los años que tengas, ¿no? ¿Vos te acordás del vicecanciller Andrés Cisneros? Bueno, el vicecanciller Cisneros, de la época de Menem, ahora es analista político, un tipo que sabe un tocazo, realmente, saben. Acuñó un término, una palabra nueva, que es cumbrismo. Y en exposiciones que hace en los medios, en charlas que da, porque también de eso ocurran, ¿viste? Dan charlas. Habla de cumbrismo. ¿Qué es el cumbrismo? El cumbrismo es algo que está de moda y es esta cuestión de producir cumbres. Hay cumbres de todo tipo. ¿Viste? Vos ves un medio o escuchás, decís, cumbre de los, qué sé yo, de los países de tal, cumbre de los jugadores de fútbol, cumbre de los empresarios de la construcción, cumbre, o sea, de los operadores de los programas de Coronda. Entonces ahí vas a mirar con cumbre. La palabra cumbre te hace prestar atención porque decís, debe ser importante. ¡Mentira! No sirven para nada, pero van a una cumbre. No sirven para nada las cumbres, Samir, no te enojes. No ustedes. Bueno, esto de generar cumbres, Cisneros lo llama cumbrismo. Entonces, son totalmente declamativas. Convengamos que por ahí lo que se habla ahí no pasa nada. Entonces, en el centro de una cumbre esta semana estaba Sergio Massa, que es ministro de Economía, y el embajador de Estados Unidos en la Argentina. Y el embajador de Argentina en Estados Unidos. Y en la reunión, el embajador argentino en Estados Unidos es Jorge Argüello, Y en una presentación que hace, lo llama presidente a Massa. Creo que va un poco más allá del error de palabra, ¿no? O sea, del furcio, digamos, de que se equivocó. Lo traicionó el subconsciente, nombrarlo presidente a Massa. Puede que haya sido un desliz, pero muestra cómo lo ven a Massa, porque es el presidente para eso. Mientras que el presidente estaba en otra cumbre, haciendo cosa que hace Fernández, cualquiera. Al revés de Massa, porque, a ver, esta es la postal de esta Argentina, que demuestra ser dos países diferentes, que la abona Fernández, al tener los Fernández, ella y él, al tener ideas por ahí parecidas y por ahí no, públicamente, al ir a Rusia a decir alguna cosa y ir a Estados Unidos a decir otra el otro día, y esta que se da al mismo tiempo, en simultáneo, Massa pidiendo plata en Estados Unidos y el presidente Fernández reunido en la CELAC con un grupo de vicepresidentes, de expresidentes. ¿De qué carajo nos sirve que Fernández vaya a una cumbre? Pues dice, cumbre, con expresidentes, el presidente uruguayo, el expresidente de Venezuela, el expresidente, no, perdón, de Venezuela no, de Colombia, de Perú. ¿A qué carajo le pueden llegar? Se siente un expresidente, por eso a lo mejor va ahí, con expresidentes de otros lugares. El presidente tiene que estar en una cumbre de presidentes. Para cumbre de presidentes tuvo la CELAC, que es este organismo que es la OEA sin Estados Unidos. La CELAC es la OEA sin Estados Unidos. O la OEA es la CELAC con Estados Unidos adentro. Y acá se metió en esta discusión el embajador de Estados Unidos en la Argentina, el señor Mark Stanley, en una reunión que estaban en Buenos Aires, donde también estaba Larreta. Y Larreta habló de que el nuevo gobierno de la Argentina, el que venga, va a tener que basarse en acuerdos, va a tener que plantear coaliciones. Y ahí al salto lo cruza Mark Stanley a Larreta diciéndole que estas cosas de las coaliciones habría que hacerlas ya, que la Argentina no puede esperar más tiempo siguiendo cada uno por su lado. A esta cuestión voy a coincidir por primera vez con la portavoz del gobierno, Gabriela Cerruti, que dijo que el embajador de Estados Unidos tendría que preocuparse un poco más por el despelote que hay entre Biden y Trump en Estados Unidos, en vez de meterse en la nuestra. ¿Por qué no arreglan sus quilombos ustedes y hacen coaliciones y arreglan los quilombos que tienen ustedes antes de meterse con nosotros? Den el ejemplo ustedes. Coincido ahí con Cerruti, coincido. De cualquier manera, esto va en consonancia con lo que hablamos la semana pasada en lo referente a que los argentinos somos un poco refractarios a los acuerdos. Y Argentina se ha ido modificando a través de los colapsos, porque no se han generado los acuerdos. Con la oposición se es refractario. Ellos tienen que estar allá y nosotros acá, y todo lo que hagan ellos está mal y todo lo nuestro es diferente. Y así hemos llegado hasta acá, hasta este punto, donde todavía estamos creciendo sobre la base de ser refractarios. Y hay otra idea, que es de algunos, de plantear consensos. Por ejemplo, el colapso del 2001 nos dejó en pelotas. Colapsó la Argentina simplemente porque no se... Simplemente, entre otras cosas, porque no se sentaron acuerdos. Porque aparte también el peronismo es refractario. Al enemigo nada, ¿no? Los dogmas del peronismo. Para un peronista nada mejor que otro peronista, ¿viste? Toda la caterva de cosas del peronismo. Bueno, más allá de eso, también los otros son refractarios. Macri y el PRO también son refractarios. Nada hacer, conservar. A ver, esta concepción del purismo político, fue lo que llevó, entre otras cosas, a Macri a no sentarse a acordar determinadas cuestiones con las que, si se hubieran dado hoy, la realidad de este país hubiese sido diferente y Fernández no estaría en el gobierno. Entonces también tenemos culpa de los dos lados. Macri también tiene culpa de no sentarse a dialogar, a acordar, a generar mínimos acuerdos, más allá de los que tuvo que afrontar teniendo minoría en las cámaras. En el mientras tanto de todo esto, Fernández juega a ser presidente como el Negro Olmedo, ¿no? ¿Viste? ¿Te acordás del personaje del Negro Olmedo, el General González? ¿Te acordás? Que era el presidente de un país inexistente. Bueno, a esto juega Fernández. Es terrible. Pero así todo, los presidentes arreglan cosas de presidente. Y en este contexto Fernández no tuvo mejor idea, no solo de apoyar a Cuba y Venezuela, sino de criticar a Estados Unidos. Y de criticar, y esto es lo peor, criticar Fernández esta semana a los países que están ayudando a Ucrania. Y uno no puede pasar por alto esto de la crítica a la ayuda humanitaria a un país que está siendo destripado, mutilado, invadido, pisado, muertos de inocentes, de chicos, escuelas, hospitales, por una potencia amiga de Fernández y de Cristina Fernández. Hemos hablado de entender, cuando analizamos estos puntos, hablamos de entender los intereses de los países. Pero en algún punto debieran diferenciarse los intereses y los valores. Porque si es solo valores la política, se vuelve una teoría. Y si solo son intereses, la política se pudre, se autoconsume. De allí el equilibrio que debe tener un presidente a la hora de expresarse. Alberto, fiel al sector que representa, borró la noción de valores. En la Argentina sistemáticamente se ha ido en contra de los valores. Entonces tenemos los que tenemos, que los valores han desaparecido. Y uno no puede entender cómo se crece, está creciendo sin valores, en una línea bajada por el gobierno. Para ellos, Venezuela y Cuba son democracias que deben ser defendidas. Y después, con esto cierro, Fernández comparó la pandemia con el Holocausto. Dijo que la pandemia mató el doble de gente que el Holocausto. Y uno podría decir a partir de esto que para Fernández un virus es peor que Hitler. Digo, ¿no? Eso podría ser la interpretación de, no sé, qué pasa por la cabeza de una persona que preside un país y plantea que el Holocausto no fue tan grande como la pandemia. El presidente de este país que al mismo tiempo critica a los países que apoyan Ucrania y dice que la pandemia mató más gente que el Holocausto. Estas son cosas, realmente cosas de locos, y en manos de esta gente estamos. De vos depende que en las próximas se vayan y no vuelvan nunca más, y que gracias a todas las pruebas que se presentaron, los que pueden ir en cana vayan en cana, porque hay algunos que no van a ir en cana, y vos sabés que Cristina no va a ir presa. Pero de nosotros depende decirlo, charlarlo, hablarlo, comentar estas cosas, porque no tenemos que bajar la intensidad de la comunicación de estas cosas, porque lo que se pretende es que no se hable más de los juicios de Cristina, tanto en silencio, de lo de Milagros Sala, viste, nadie habla nada. Así que señores, como decía el Negro Finochetti, para ponernos de acuerdo no, pero siempre en su compañía, esto es Bermud y así arrancamos. Bermud, la necesaria pausa de todos los domingos.